nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino de libertad, que se haga por siempre tu voluntad. Padre nuestro que estás en la tierra, tú que eres la verdad, hoy te llamamos confiados en tu bondad. Tú, nuestro Padre, por siempre nos guiarás. No nos dejes perdidos, mira que el mundo anda mal. Padre nuestro, acoge a tu pueblo, libera a la humanidad. El pan bueno que hoy recibimos, no le falte a nadie ya, que aún son muchos los que pasan necesidad y viven por debajo de lo normal. Y perdona el pecado, nos apartamos de ti, Padre nuestro, así perdonamos a quien nos ofende aquí. Apartamos de ti, Padre nuestro, así perdonamos a quien nos ofende aquí. No nos dejes perdidos, mira que el mundo anda mal. Padre nuestro, acoge a tu pueblo, libera la humanidad. Libera a la humanidad.